Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Bienvenidos a Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Aquí en laalternativaonline.com. Estamos después de una larga semana y no sé cómo, nuevamente desde SNS Café. ¿Cómo estáis, Pato? Bien, bien. Hola, muchachos. Les tenemos un programazo para el día de hoy, para la noche, perdón, de hoy. ¿Cómo estuvo tu semana, Mira, Alfonso Soto? Un poco agitada la semana ahí con altibajos en el local. ¿Cómo tuvieron las papas fritas? Ricas como siempre en el bar. Ya saben que hay un descuento. Uno dice, yo escucho Dark Machine, hay descuento. Hablando seriamente, muchachos, sí vamos a tener un concursillo por ahí más adelante y vamos a tener algunos descuentos a la gente que mencione el programa. Oye, ¿qué pasó con la tabla Dark Machine? La de clavo, eso. Tenemos cuatro muertos y dos heridos. Podemos hacer un concurso que nos escriban a programa@darkmachine. ¿Qué debería llevar la tabla Dark Machine del Val Cultura? Siempre y cuando sea de forma seria, muchachos, van a ser bienvenidas sus sugerencias. Bueno, les recordamos que nos pueden escribir, como ya dije, a programa@darkmachine.cl, donde además pueden ganarse este disco que todavía tengo acá, de Dan Brown, World of Lies, y es que es gentileza de Orion Records, y pueden visitar su catálogo en orionrecords.cl. ¿Y qué tenemos para hoy día, Mr. Pato? Bueno, muchachos, vamos a partir con un proyecto formado en el año 2004, el cual lleva el nombre de FGFC820. Proyecto de hecho de dos DJs. Sí, de dos DJs, sí. Vamos a partir con eso y tenemos a Funkerfoot con Fallen Hero y FG con el tema Children of Decay. Así que nada más, aquí estamos en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. This is a Conrad radio alert. Normal broadcasting will be discontinued for an indefinite period. Civil defense information will be broadcast in most areas at 6:40 or 12:40 on your regular radio receiver. I repeat, this is a Conrad radio alert. Normal broadcasting will be discontinued for an indefinite period. Achtung! Wir übermitteln jetzt eine wichtige Anweisung für U-Boot-Fahrer auf See, die Schluss machen und sich dem Feind ergeben wollen. Langsame Fahrt voraus. We'll be right back. Dark Machine. Call me a tragic hero. They avoided my company. Estás escuchando Dark Machine. Volvemos aquí en Dark Machine y acabamos de escuchar a Funkerbot con Fallen Hero y FGFC 820 con el tema Children of Decay. Como dijo Pato, esta banda de dos DJs de Nueva York. Sí. Además, uno de ellos fue uno de los que trabajó en el proyecto Wunderschaft, que agrupó a varios músicos. Sí, varios músicos del tema del Paradigma, Berserk, Nemination, Covenant, entre otros. Ahí. Y bueno, eso fue un proyecto que se hizo por un tema como de ayuda al cáncer. Claro. De ayuda al cáncer, claramente, sí. Así que bueno, les recuerdo, chicos, que nos pueden buscar en Facebook a través de nuestro grupo Nación Dark Machine. También tenemos un MySpace con Nación Dark Machine. Bueno, y obviamente nuestro correo programa arroba Dark Machine, que pueden pedirnos sus temas o que queden de especiales y todo eso. Y hablando de especiales, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un especial en el bloque Civil War de una banda muy, muy, muy, muy interesante y que a mi juicio son muy profesionales en lo que ellos hacen. Estamos hablando de SITD, que es una mega banda para mí. Esperemos que les guste el especial, muchachos. Y también tenemos en la parte de la historia industrial, tenemos a SPK y Monte Casaza, dos bandas que también fueron muy, muy, muy importantes en la escena. Bueno, también tenemos temas como The Painbuster, Stargame Frequency, a Sam, su banda que a Pato le gusta bastante, Bylon Entity, Solitary Experiment, Exarex, sí, que es nuestro bloque como de música de las partes nuevas. Claro. Sí. Y vamos a partir con algo bastante bueno. Y de hecho son bandas un poco más clásicas. Así que por un lado tenemos a Neotech con My Traveling y a los Prior Handrips con Electrostar. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Darkness. Bueno, muchachos, ahí teníamos a Player Hangriff con Electrostal y Neotech, una banda holandesa con Mind Traveling. Quería pasar un datito, muchachos, de una tienda de unos otros amigos, segmento Death Project, que ellos son muy colaboradores con todo el tema de las preventas y con el tema de su ropa, que aportan mucho a nuestra cultura musical y alternativa de Santiago y regiones también. Uno, y ojo, que en el segmento Death Project se están vendiendo las preventas para Dharma Sin Classic. que será este viernes 20 de agosto en Blondie. Sí. Dentro del marco del evento de cine, o sea, en Hellfire Club. Sí. Que es un evento, si bien gótico, pero tiene una pista, tiene una... más. Vamos a notar más chisma electrónica. Sí. Con, bueno, con Contigo Pato. Más clásico y con nuestra buena amiga Mariela. Sí, bueno, va a tocar, bueno, aquí Pato. Recordemos la dirección de segmento. Esto está ubicado en el Dos Caracoles, local 62, en Providencia. Para que vayan a ver, muchachos, su. 62B, me dice de ahí por ahí DJ Ceviche. Esto está en Providencia, muchachos. Vayan y visiten a los muchachos que atienden muy bien, como en el Cultura. Oye, disculpa, Pato, pero ahora que nombré a DJ Ceviche, me han escrito harto de preguntando por quién es Ceviche. ¿Ese caso es una mofa? No es una mofa. ¿O es no es un una cuento? Mofa. Claramente, claro. Esto no es una mofa, no es un cuento. El tema que dice, no es una ficción. El tema que DJ Ceviche tocó una vez, no voy a decir el local donde. Lo que estoy seguro es que no va a tocar nunca más ahí y en otra parte. Bueno, la gente sí ha escrito por DJ Ceviche, mandado saludos, quieren que mande su foto, pero en este momento DJ Ceviche está totalmente impresentable para mostrar una fotografía de él, así que vamos a dejarlo para más adelante. Aparte que él es muy alternativo, entonces sí. No anda para fotos Pokémon ni nada. No tiene ese género fotográfico el muchacho, así que bueno. No, aparte de Dharma Chim, que va a ser el 20 de agosto, hay un evento que es de bienvenida a Rammstein nuevamente, que sí. Es Willkommen. Esto es en el Club Alternativo Puerto Colonial. Esto es el día sábado 21. Va a tocar la banda Tributo a Rammstein, Amén. Muy buena banda, muy sí, buena banda, sí, sí, buenísima. No, buenísima. ¿Pero lo decís en serio? O no. ¿Te querís poner en buena con, no, el público? No, perdóname. Tú eres como los políticos, Pato. No. Yo encuentro que todos los trabajos, si bien estamos hablando ahora de tributo, pero los muchachos lo hacen bien, así que eso es muy aplausible y me parece muy bien que haya un tributo a Rammstein, como los hay de otras bandas también. Pero en este evento va a haber una pista central con Industrial EDM y Old School, además de un especial de Laibach y Nitzerev. Y un bloque, por supuesto, de Rammstein, obviamente, a cargo de los DJ Torrealba, Dark Angel, Invierno Digital y DJ Franco, más invitados, que por cierto no está DJ Ceviche en ellos. No, no está DJ Ceviche, esperemos que no esté, pero bueno. Bueno, esto es en el pub Discotec Puerto Colonial, en sí. Neptuno 825, esquina Metro San Pablo. Muchachos, sacudan a los locales y traten de llenarlos para que sigamos con nuestro camino alternativo. Y ahora nos vamos a la música, basta de palabras. Y comenzamos con nuestro primer bloque en nuestra fábrica aquí en Dharma Chim. Sí. Se viene sí, Pain Buster. Buena banda. ¿Te gusta Pain Buster? Sí, buenísima. Bueno, de hecho, estas bandas creo que son las que te gustan más a ti, ¿eh? Star Frequency es la otra también. Star Frequency, hay una mezcla muy buena de este dúo de Colonia, que son del año 2002. ¿Eh? Tienen una estética, no sé, distinta a los muchachos y un toque audiovisual muy bueno. Bueno, de hecho, Pain Buster es una banda que a mí me gusta bastante y ha sacado unos discos bastante power. Aún así, el último disco, que no recuerdo su nombre ahora, no fue tan espectacular como me lo imaginaba. Pero, no sé, quizás un poco por desgaste de material, no sé qué puede ser, la verdad. Sí, pero que las bandas tienen como su altibajo. Tienen como ser. Su altibajo, sí, pero es un pero tema bueno. De gustos, ¿no? Sí, muchachos. Bueno, ahora vamos a escuchar de Pain Buster, Live and Dane and Traum. Y de Star Frequency. Perfect Nightmare. Es como tu primera pesadilla. Esto aquí. Es Dharma Chim. Estás escuchando Dharma Chim. Ganz egal, was jeder von uns tut. Es ist eine beschissene Welt. Oder es ist die beste aller möglichen Welten. Es hängt davon ab, wie man es betrachtet. We'll be right back.

Amigos, somos Arián 1 y los invitamos a escuchar Dark Machine en la alternativa online.com. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, chicos, hemos vuelto aquí en Dark Machine. Después de haber escuchado a Pain Bastard y Star Frequency, les recordamos que tenemos nuestro correo programa@darmachine, donde vamos a recibir todas sus consultas y pedidos musicales. Y ahora, en nuestro bloque de historia de la música industrial, bueno, vamos a comenzar con dos grandes bandas. Y un poco quiero recordar lo que vimos la semana pasada, Pato. Sí. Que estuvimos un poco hablando de la historia de los orígenes, del nombre industrial, sí. Que fue el sello que fundó Throbbing Gristle. Y también de la parte que le seguimos debiendo, que es de lo de Intersección de Neubauten. Sí, yo y en un programa futuro lo vamos a ver ahí. Yo creo que el próximo miércoles podríamos partir de que sea solamente dedicado a esa banda. Solamente dedicado a esa banda. Vamos a mostrar un par de temas de esa banda y le vamos a hablar un poco más de Intersección de Neubauten. Ya. ¿Y ahora? ¿Qué tenemos para ahora preparado en Historia de la Música Industrial? Ahora vamos a mostrar SPK, que es Sister Planet Corporation, que ellos fueron iniciando su música en el año 1978 aproximadamente, en Australia. También de la música industrial. Bueno, ellos como que tomaron un nombre de un grupo radical marxista. Sí, y sí. Como que escucharon, vieron un poco lo que hacía este grupo y como que fue como un parte conspirador para... Como inspirador para su creación musical. Claro, y como sus conceptos musicales y filosóficos, por así decirlo. Pero este grupo fue formado por Ray Rebel y Neil Hill, quien lamentablemente se suicidó o se fue a Suiza, como dijo Pato, algunos años después. Y bueno, el muchacho trabajaba en un hospital psiquiátrico. ¿Cuál de los dos? ¿El que se suicidó? Nigel, sí. Trabajaba en un hospital psiquiátrico. Y el tipo tomaba grabaciones de los enfermos para hacer sampler de sus trabajos en SPK. Es un poco como que va en la línea de lo que hablamos la semana pasada, sí. de que el tema industrial no había solamente por un tema, o no nació solamente con un tema de sonido de maquinaria, de industria, sino que había un juego como con los sonidos, que partió con un tema como de ruido, con un ruido. De una ambientación distinta a lo que es conocida la música, digamos, ¿eh? Claro. Netamente electrónica, pero... Y que era algo que no solo englobó la parte musical, sino que jugaba con diferentes tipos de arte, ya sea plástico, hasta literario, puedo decir, porque recordemos que la gente que inició todo el tema industrial se había informado en un manifiesto futurista de unos músicos que hablaban de que habían llegado a un minuto donde la música ya no solo se movía en notas, sino que estaban, como que empezaron a explorar la parte como ruidosa, como distinto, como otras cosas, la verdad. Sí, como les contaba que el uno de los miembros trabajaba en un hospital psiquiátrico y él trabajaba con terapias que son a través de la violencia, con unos generadores de tonos, qué sé yo, que tenían mucho que ver con el tema de la violencia para aplicar las terapias a los enfermos del hospital. Bueno, y hablando de violencia, no, algo es un tema que de cierta forma se vuelve. Recordemos a Suicide Commando con toda su temática de violencia. Actual, si hablamos de una banda de ahora. De hecho, la segunda banda o segundo músico de lo que vamos a presentar, que es Monte Casaza, también tiene un tema también bastante tiene el mismo oscuro juego. Y obsceno. Sí, realmente. El mismo juego, y este es un americano que es del año 70. También está bajo el sello de Throbbing Gristle, que claro, es Industrial Records. Por eso también es clasificado como música industrial. Y eso que su música no era tan industrial netamente. No. Pero no. Como contamos la semana pasada, al estar dentro del sello Industrial Record, digámoslo así. O sea, si bien era, como por decirlo de alguna manera, era experimental la música, tenía harto que ver con sonidos y ruidos que estaban hechos para tales trabajos de la música industrial. Bueno, de Monte Casaza hay muy poca información y muy poco registro. De hecho, del año 92 hubo un lanzamiento del sello Mute Records, que sacó un disco que se llamaba Lo Peor de Monte Casaza. Sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar algo de él. El tema se llama Stairway to Hell, y de SPK vamos a escuchar Future Obsession. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Building a stairway to hell, yes, I'm building. Estás escuchando Dark Machine. So let's ride together to ecstasy. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. SPK y Monte Casas, dos montas industriales antiguas. Y pónganle oído para que no solamente piensen que la música electrónica o industrial es de ahora. ¿Qué opinas tú, César, de lo que acabo de decir? No, estaba pensando un poco distraído un poco por la bulla acá. Sí. Como estamos acá en ese café. Sí, sí, se escucha en eso, es porque hay un ruido ambiente que está Canal Copano, el muchachín acá, el Nicolás Copano, con todos sus muchachines. Pequeños pendres que hay que los metiendo bullita. Pero bueno, esto es parte también de estar en un programa, en un café. Bueno, en el tema de la historia de la música industrial. Les recordamos que en nuestro próximo capítulo vamos a hablar de Neubauten. Sí. Todo el bloque. Esperemos todo lo que podamos hablar de ello y contar un poco más acerca de esta banda alemana. Y vamos a mostrarle un par de temas también de ellos. Pero ahora vamos a mostrar un nuevo trabajo, que sería el tercer disco de Sam, que es Synthetic Adrenaline Music. Hacemos un cambio un poco drástico, porque pasamos de lo más antiguo a lo nuevo, de hecho, con toda la tecnología a su haber. A su haber, o sea, ya estamos hablando netamente de mouse. Bueno, de hecho, Sam es un proyecto que siempre ha editado a cargo de Pronoise. Sí, que es un sello que está dedicado a este tipo de música. No. Bueno, de hecho, cuando ellos sacaron su primer disco, se notó que venían fuertes. Sí, la banda, sí. Bueno, ellos creo que son DJ, ¿no? Es un DJ. Son dos tipos, ¿no? O por lo menos uno el que hace la música. Es un DJ que hace la música y el otro tipo ahí hace como cosas en vivo, qué sé yo, apoyos en vivo. Bueno, aquí vamos a escuchar algo de su último trabajo. De su tercer disco, Brainwasher. Tenemos el tema S-R. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Conditioning is the process in which you create an automatic stimulus response. testing of the process. Las mejores bandas directamente desde Japón junto al mejor DJ Sukoi. Te harán estremecer los oídos con lo más duro del visual y también lo mejor del J-pop, K-pop. Todos los sábados a las 20 horas, solo en La Alternativa Online. Cada sábado, todos los locutores de La Alternativa te dan el relajo que mereces. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es tu opción para pedir canciones, mandar saludos y todo lo que a ti se te ocurra. Escucha Sábado en Vivo, desde el SNS Café, solo en La Alternativa Online. Ich bin Turingreber. Volvemos aquí en Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Acabamos de escuchar al proyecto SAM con el tema S-R, tema bastante sugerente, pero power, la verdad. Sí, pónganle oído a este disco, que está bien distinto a los anteriores y está muy, muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy, bueno, muy está bien. Muy claro. Me quedé como pegado. Me quedé como pegado. Así que te quedaste como un tema de Sam. No, esto fue como un remix de DJ. ¿Cuánto era el nombre? Ceviche. Es que como la gente no ha escrito nuevamente. Han preguntado por alto porque mucho, han preguntado por DJ Ceviche. Pero ¿cuándo se va a emborrachar de nuevo? Bueno, le queríamos contar que tenemos un disco de regalo, que es el disco de Deep Brown, World of Life, gentileza de Orion Records. El sello Orion Records gentilmente nos ha dado este disco para regalarlo a nuestros audioscuchas. Sí, y muchachos, pónganle oído a este disco que está muy bueno. Es un disco muy duro, muy duro. Eso suena raro. No, pero estamos hablando netamente musical de nuestro amigo Cristian, que tiene muy buen apellido Cristian. No, está bien. Está bien. Muy bien el disco, y pónganle oído, muchachos, y participen para que se lo lleven a casa y puedan escucharlo y olerlo como original. Entre duro y olerlo ya me parece un poco raro. Bueno, el disco está, tienen que escribir a programa@darkmachine. Sí. Y ahora vamos al netamente musical. Sí, nos vamos con Solitary Experiment, con el tema Land of Tomorrow. Y Violent Entity, que es una banda que no tiene mucha injerencia, muy conocida, digamos, pero muy buena banda también. Se llama Dark Reality. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. To give you a taste of your future. A preview of things to come. Mine to give you a taste. Mine to give you a taste of your future. Mine to give you a taste of your future. A preview of things to come. We'll be right back. From the misery behind. escuchando Dark Machine. Dark Machine. Volvemos aquí en Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Ya escuchamos hace poco a Bylon Entity y Solitary Experiment. Les recuerdo que el día 20 de agosto, o sea, este viernes, se viene la fiesta del Sinusen, que es una fiesta si bien gótica y oscura, pero tenemos... Tiene su parte electrónica. Tiene una pista 2 con la que la llamamos Dark Machine Classic, que va a tener EBM Old School, Future Pop y Electro Dark. ¿Dónde tenemos preventa, amigo César? Tenemos ahí tutito. Bueno, estamos obviamente en segmento Dress Project, aquí en el Dos Caracoles, que ellos gentilmente venden las preventas. ¿Dónde más? En el Bar Cultura Alternativa, el lugar de donde son las papas fritas más crujientes. Y aún la está más fría. Está pendiente la tabla de Armachín. Oh, sí, escríbanos a programa@armachin. ¿Qué debería tener la tabla de Armachín? Sí. Y que la vendan, pues, obviamente. Bueno, y escríbanle también a nuestro amigo DJ. ¿En DJ Ceviche? Por favor, DJ Ceviche. No sé por qué me olvidó el nombre. ¿Será porque es un apretado? ¿Será porque es un borracho? ¿O será...? ¿Por qué será? Se fue de lengua ya Mr. Pato Soto. ¿Sí? Pero quizás, bueno, si la gente quiere, podemos hacer un correo, que sería como ceviche@darmachin, pero eso lo vamos a pensar, la verdad. Bueno, siguiendo, retomando el tema de Darmachin, sí. Classic, este viernes 20 de agosto va a haber una introducción de Deform, esta banda francesa, bastante interesante y buena, sí, y clásica, la verdad. Muy sexual, muchachos, muy sexual. Tiene unos videos por ahí. Sí. Y dentro del programa, bueno, tenemos bandas como Nitzeret, A Los Frondos 4-2, Spetsnaz, Autodef, Ion Vision, Strul Café. Esto es como, disculpa que te interrumpa nuevamente, esto es como un old school que llaman los muchachos ahora, que son bandas que cultivan un sonido Nitzeret, DAF, pero hecho ahora. Exacto. Bueno, y claro, además, 80, 90 y bandas como del 2000, como... Sí. Tenemos como también en ese mismo bloque también hay bandas como Romantic, que es Dire Dream, Diorama, tenemos Blue Tangle también, La Misma Mortel. Bueno, y hay bueno, incluye algunas bandas un poco para darle gusto a DJ Cruz Sanguinis, como es Dark Siege, como es Berjanov o Daniel Akayen, que son bandas que por lo general nunca se programan, pero en una pista 2 tenemos la posibilidad de eso, de tener, sí, bandas que, o sea, no tan power, pero además, también gusto de, sí, de la mayoría de la, no, gente. Sí, a la gente le gusta mucho, sobre todo Blue Angel. Y además tenemos un, no sé si llamarlo como bloque de Future Pop, con Live Euphoria, con Código 64, Rotterdam, BNB Nation, Accessory. State of Union, que es una buena banda. Sí, así que Rotterdam, bueno, ya les dijimos dónde están las preventas, muchachos, en el Cultura y en Segmento, para que ustedes vayan y acudan por sus preventas, para que nos veamos allá el día 20. Bueno, me faltó comentar de que va a haber un especial de E-Craft, que también poco el programa está hecho pensado para el del gusto de los DJs, porque E-Craft obviamente pensado para mi amigo Pato. No, Daniel Akayen para Cruz Sangre. Ah, y también va el DJ galleteado en Dark Machine, que es Iván Muñoz, DJ vigilante. Iván Muñoz, la gracia que va a tocar, ¿qué?, en las dos pistas. Va a tocar en, sí, la pista gótica, ya. Va a tocar al final en el bloque más industrial, con bandas con más guitarra. Sí, y aparte de eso, les recordamos también que en un próximo capítulo tendremos acá a Iván con su banda para hacerle unas preguntas muy duras. Así que prepárate, Iván. Te vamos a hacer pedazos. Fuertes palabras, ¿eh? Fuertes palabras. Bueno, chicos, estábamos hablando un poco de los discos nuevos. Por algo escuchamos a Sam, a Solitary Experiment. Sí. Y ahora nos vamos con XRX. Sí. Y tenemos un tema de su último trabajo, de este pequeño chico de 23, 24 años. No sé cuánto por ahí, creo que tiene por ahí, parece. Sí, es un niño re joven. Muy joven, muy, bueno, joven. Vamos a presentar un tema de su último disco, llamado Update 3.0. El tema es The Doll Underground. ¿Te gusta el nuevo disco, Pato? Mira, si bien es como más de lo mismo, pero es muy discotequero, así que por lo tanto me gusta. Bueno, te gusta pero te asusta. Bueno, esto es SRX en Dark Machine. Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Hola amigos, somos Arián 1 y los invitamos a escuchar Dark Machine en la alternativa online.com. Volvemos aquí en Dark Machine y entramos a tierra derecha, bueno, y en nuestro último bloque realmente, porque ya empezamos a despedirnos, pero nos vamos a despedir con algo potente, ya que nuestro bloque Civil War son una gran banda llamada SITD o Shadow in the Dark, ¿o no, Pato? ¿Te gusta creo esa banda, no? Sí, esa, para mí es una muy buena banda. Yo, bueno, lo mencioné en el programa anterior que es una muy buena banda, que es muy profesional y... A mí me llama la atención de que si bien tiene una tremenda trayectoria en cuanto a años, sí tiene como solamente como un par de discos y harto EP, harto EP y harta participación en remezcla, tributo, pero como que tiene pocos discos. Y unas remezclas que te las encargo, muy, muy, muy buenas, pero los muchachos son bien aplicados, los encuentro muy profesionales, sí, muy, muy profesionales. Bueno, esta es una banda alemana. Señor. De una zona, si no me equivoco, esta banda viene de una zona de Alemania que tiene como el mayor número de fábricas en Alemania. Sí. Que han salido como la, dicho, una cantidad de bandas. Hay una camada de bandas que... Sí, y en paso, no sé, corrígeme si me equivoco, pero una vez yo leí por ahí que el tema de la música industrial también partía porque... Lo típico, llega un momento donde las bandas empiezan como a, o la música empieza como a pensar, como a volver como a sus raíces. Y ellos pensaron en un momento, los grupos como en Alemania, queremos hacer música, reinventar la música. ¿Y qué tenemos en alrededor? Fábricas, tenemos muchas fábricas, y como que tomaron parte como ese ejemplo para empezar a crear música. Samplers para crear ese tipo de música, sí. Y es curioso porque esa banda... O sea, volvemos como a las raíces de lo que nosotros tenemos como la historia de la música industrial. De hecho, hoy día también escuchamos a los Plager, y si no me equivoco, los Plager también vienen de ese mismo lugar, el área de Ruhr, creo que se llama. La zona donde en Alemania hay más fábricas. Es la parte más industrial de Alemania. Claro, es la zona industrial de hecho. Sí. Y ahí viene SITD, que es un acrónimo de Shadow in the Dark, que fue con el nombre con el que partieron. ¿Qué nos puedes contar más de esta banda? Bueno, aparte de los dos discos nada más que tienen. Bueno, como mencionábamos antes, no tienen mucha discografía los muchachos, pero la discografía, lo que tienen ellos, las remezclas que han hecho, por ejemplo. Le han hecho remezclas a esa misma banda, bueno. A esa misma banda, que en este momento no me recuerdo, pero lo voy a mencionar luego. Aquí lo estoy viendo en internet, es el área Ruhr, en Alemania. Exacto. Que es el área realmente donde están las mayores fábricas y todo el tema. Bueno, esta banda se ha presentado en los mayores festivales europeos, como el Silo Festival o el Waikotik Treffen. Y también han posicionado en el DAC, este alternativo chart, que es de música alternativa alemana. También se han posicionado con un par de temas ahí en este ranking. Bueno, ellos el año 2004 se fueron de gira en el Future Perfect Tour con Bimbination. Y bueno, y han seguido trabajando con ellos en varias ocasiones, como que ya está buena onda con ellos. De hecho, creo que también están metidos en el proyecto este que comentamos. Sí, también están metidos en Bruderschaft, también están apoyando. Y me acordé de la banda que es Tactical Sect, y tiene unas remezclas de SITD que hay que ponerle mucha atención, y para los muchachos que no lo hayan hecho, tirón. Bueno chicos, ¿con qué vamos a partir entonces aquí en Civil War con el especial de SITD? Bueno, vamos a partir con Livermore y Weight Baser del álbum Stronghold y Código Mensaje 12. Ya, pero antes que nos vamos con la música, me acordé de algo. Estuve viendo la página de SITD y ellos están haciendo un concurso, ¿verdad? Un concurso de remix. Tienen un tema que uno puede meterse a la página, baja el material del tema, sí. Y puede hacer la remezcla, y el premio un poco es aparecer en el nuevo disco de SITD. Así que para los muchachos que hagan música o pretendan hacerla, pueden participar en este concurso. La página es SITD.de. Y tienen un correo que es remix@SITD.de. Ahí bajan el material y lo pueden remixar. Así que ahora vamos a la música, ahora partimos con Livermore y Weight Baser. Esto es SITD en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. bereits ausgemacht und brennen in Fetzen gerissen vom Leibe. Und den Kindern geholfen, die Kinder irrten nur herum. Onkel, helf mir, doch, ich brenne, Thank you. Estás escuchando Dark Machine. Auf blauem Grund zum Kreis gereiht. Ich bin das Licht menschlicher Wärme. Weist dir den Weg durch Freud und Leid. Ich bin der Gipfel deiner Sorgen und das Tal verflogenen Glücks. Ich bin das Heute und das Morgen der Wirklichkeit ein Stück entrückt. Ich bin der Aufschwung und die Wende, Stagnation und Lethargie. Ich bin der Anfang und das Ende, doch für dich greifbar bin ich nie. Doch für dich greifbar bin ich nie. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, muchachos, estamos de vuelta acá en la Alternativa Online con el especial de STD en Dark Machine. Quería mencionar que estos muchachos fueron premiados en el disco Best Image, en una categoría de Top Nacional de Fotografías. De un Jarges Chart, se llama Alternativa 2007. En la categoría de banda exitoso. Eso podríamos contarles como de lo uno de los últimos discos de SITD. Bueno, de hecho, este año han estado nuevamente de gira con Baby Nation, que es como una banda con lo que se llama sí, bastante bien. Ellos tienen como harta afinidad con Baby Nation. Yo cuando ellos eran no tan conocidos, eran como teloneros de Baby Nation. Sí. Y ahora en el nuevo trabajo que se llama Fate, Power and Glory, nuevamente se fueron de gira con ellos, claro. También están de gira. Que ahora con... Sí, ahora con más, con más peso, sí, también. Claro. Bueno, muchachos, ahora vamos a presentar los temas Firmament, que es del Odyssey 13, y Stamhin, que es del álbum que estábamos recién hablando, el Best Image. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Helft mir. Estás escuchando Dark Machine. Dark Machine. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Volvemos aquí en Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Desde el bullicioso café SDS Café, estamos, amigo Copano. Estamos presentando el especial de SITD. Sí, bueno, una gran banda. Pero antes de continuar con el bloque Civil War con esta banda, quiero recordar, ya que el último aviso que voy a dar, ya que vamos a elegir al ganador, que tenemos un disco de Die Braut, la banda nacional, el tema War of Life. No, pueden buscar a Die Braut si no lo conocen en una de esas. Bueno, si hay gente que fuera de Chile que quiere conocer la banda, tiene su MySpace, ahí pueden buscar a Die Braut. Y para ganarse este disco tienen que escribir a programa@darmachine.cl. Si quieren ver un poco el catálogo de todo lo que tiene Orion Records, tienen que visitar www.orionrecords.cl o hacer sus pedidos a order@orionrecords.cl. Y ahora seguimos con SITD. ¿Qué más nos puedes contar, Pato? Aunque yo estoy viendo acá que SITD se empezará a presentar en septiembre en Suecia. ¿En Suecia? Va a tocar en Gotemburgo y va a tocar en una ciudad que no la puedo nombrar porque está en sueco. No sé cómo se lo anuncio. Estocolmo. Estocolmo. Está en el colmo. Sí. Y va a telonear DJ Mendo, ¿no? No, creo que están en conversaciones con nuestro DJ, incluso dicho Ceviche, pero aún sigue borracho, así que no ha podido contestar los mails que le han mandado a estos muchachos. Bueno, les recordamos que tenemos un grupo en Facebook, que es Nación Dark Machine, que pueden unirse, ya pueden escribir sus cosas, sus pedidos. Lo que sí, por favor, no queremos insultos, porque no nos vamos a desarmar, la verdad. Sí, no, pues muchachos, este es un programa serio. si bien nosotros tiramos su chiste, qué sé yo, pero tratamos de hecho, entretenerlo musicalmente. El DJ Ceviche es serio. Sí. Aunque su nombre no lo sea, pero es sin, serio. Sin alcohol es serio. Sí, es un tipo serio, trabajólico. No sé qué trae el trabajo. No, trabajólico. No, sí. Deja la pista puesta y se va. ¿Cómo que es el trabajólico eso? Esto no es trabajólico. Bueno. Por eso no ha sido contratado en ninguna otra parte y lo tenemos nosotros acá exclusivamente para nosotros. Bueno, la cosa es que en Facebook vamos a seguir dando la programación que vamos a tener durante la semana. Les recordamos que este programa va a través de la Alternativa Online todos los días miércoles de 8 a 22 horas. Y también pueden seguir al Twitter de vampiros.cl, que es twitter.com/vampiroscl, y así vamos a informar sobre lo que viene. Sí, y ahora que recuerdo. Antes que se me olvide, en uno de los programas que viene más adelante vamos a hablar de bandas nacionales y latinoamericanas. Así que estén atentos a eso, muchachos, y las bandas nacionales a mandar sus disquillos de regalo si quieren hacerlo. Sí, no es buena idea. No es mala idea. Entonces esperamos en un programa próximo hablar de bandas nacionales y latinoamericanas también, así que esperamos sus trabajitos por acá. Bueno, y en lo posible, el bloque Civil War, la idea es poder invitar a alguna banda y entrevistarlos, o sea, sí. No solamente tener bandas de afuera, sino un poco conocer la escena nacional, que nos cuenten lo que están trabajando. Claro, el bloque Civil War también va a ser marcado a especial de banda nacional con la banda invitada acá en el programa. De hecho. No sé si aquí mismo con tanta bulla o en otro lado, pero veremos. Así que vamos a... Esto es una fábrica, entonces la fábrica hay mucho trabajador, sí. Aquí metiendo bulla, martillando, sí. Está el botón Copano acá metiendo bulla. El problema es que el corto Copano tiene demasiada bulla con los pendejos, pero bueno. Volvemos con el especial tan anhelado por ustedes y por mí. ¿Qué tema se viene ahora, Mr. Bueno, Pato, muchachos, ahora vamos a mostrar otro tema de Bestie Mensch y vamos a mostrar un tema del último álbum que se llama R.O.T. Rot. El tema del Bestie Mensch es el Propaganda y vamos con Pride. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Let us all unite! Klangschiff. We'll be right back. Hola amigos, somos Arián 1 y los invitamos a escuchar Dark Machine en la alternativa online.com. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Bueno muchachos, esto era STD en la alternativa online, transmitiendo acá del SNS Café, que hay demasiado ruido, insisto. Quizás sea debut y despedida. Esperemos ya que nos vamos a ir acá, podamos no, estar un poco más. Dos capítulos está bien, ya sí, basta. Sí, esperemos que esté un poco más tranquilo, sin tanta bulla. Nada, pues vamos a tener un próximo programa más de música industrial. Bueno, los comienzos. Y antes que eso, esperemos que este especial de STD les haya gustado. O sea, sí. Una banda que a nosotros nos agrada bastante y esperemos que a ustedes también, al igual que toda la programación que tuvimos en el día, sí. En la noche de verdad, hoy. Esto es bien serio, muchachos, lo hemos hecho con harto cariño para ustedes, para que ustedes vayan conociendo bandas y nutriéndose un poco de esta cultura musical que es muy, muy rica para nosotros. Bueno, y la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a estar... Vamos a pagar nuestra deuda, lo primero, con Intercendo en Neubauten. Sí, vamos a... un poco a devolvernos con el tema de historia de la música industrial, teniendo un pequeño especial de Neubauten con por lo menos dos temas, por lo menos no sé y si algo, especial, y algo pero de la historia de ellos. Me refiero que vamos un poco a hablar más de ellos que lo dejamos de lado. Sí, lo dejamos de lado siendo el miércoles pasado, siendo una banda muy importante. Sí, sí, vamos a tener alguna banda chilena en la programación para que la gente que nos visita desde fuera conozca lo que se hace acá. Sí. Les recordamos y le invitamos para este viernes, Dark Machine Classic, que va a tocar Pato Soto, Sangres e Iván Muñoz. Va a estar bueno y va a ser un adelanto un poco de la gran Dark Machine que se viene a fin de año, que no voy a contar qué es, pero se viene potente. Y sigan juntando luquitas para la ranta y muchachos, que esto ya se viene. Estamos cada vez más cerca. Se están agotando la entrada además. Sí. Bueno chicos, me quiero despedir a DJ Ceviche, que acá siempre se pone con la mejor música. DJ Ceviche, está tirado acá en el suelo, está borracho. Han escrito bastante sobre él, pero la verdad no podemos contar. Bueno, no. Él no quiere decir quién es, la verdad. Lo que pasa es que es un ebrio, lo que pasa es que tiene demasiada amante, entonces el tema es un sátiro, el tema fotográfico que no quiere que su rostro salga porque tiene muchos pedidos ahí pendientes con las muchachas, ¿no? Así que nada pues chicos, nos despedimos, espero que tengan una buena semana y nos vamos aquí en Dark Machine. Sí. Ya muchachos, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, adiós.